Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la séptima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. La tarde, tranquila, ¿acaso te conociera? Y desde allí hacia el pasado. Primer triunfo de Carlos Tevez como DT de Rosario Central. El canalla jugó mejor que Sarmiento en la noche del viernes, pero le costó mucho transformar el buen juego en gol. Por eso, lo ganó por la mínima, con gol de Buonanotte. Ganó Central y así lo analizó su volante, Walter Montoya. La verdad que es un triunfo clave, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir creciendo como equipo, seguir creciendo esta identidad, este ADN que Carlos con su cuerpo de ellos vino a poner. Así que, nada, hoy creo que fue fruto, ¿no?, de este trabajo que venimos haciendo, pero como te digo recién, hay que seguir metiendo que el próximo fin de semana tenemos otro partido importantísimo. En un partido de 6 puntos en la lucha por no descender, Arsenal le ganó de visitante 1-0 a Patronato en un partido muy chato, casi sin situaciones de gol. Lo analiza el arquero del viaducto, Alejandro Medina. Nosotros tenemos que jugar la pelota, la verdad que sí, fue virtual la semana, pero bueno. Hoy demostramos que estamos exentos de lo que le pueda pasar a jugadores dentro del plantel y tratamos de atraer a mucha gente, pero bueno, a veces no se puede, a veces sí, hoy se pudo y nos llevamos 6 puntos para casa. Paupérrimo arbitraje de Espinosa en San Lorenzo Boca. El 1-0 Xeneize llegó de un full que no fue. Luego le anuló VAR mediante el 2-1 al Ciclón por una falta que no fue. No expulsó a Marcos Rojo por portación de apellido luego de una agresión sin pelota a Leguizamón. Sin embargo, con la cancha inclinada y todo, los pibes del Ciclón fueron más que el golpeado Boca y lo ganaron solo 2-1 porque además Vareiro erró un penal. Igual, ¿quién te quita lo bailado, Rubén Darío Insúa? No, lo disfruto por dentro y a mí me pone contento ver la alegría que había en el vestuario de los jugadores y ver cómo se fue la gente en el estadio. Ya con eso estoy conforme. En San Fernando del Valle, provincia de Catamarca, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 100.7. Partidazo entre Banfield y Unión en el Florencio Sola. Partidazo por el buen juego propuesto por ambos equipos, por el afán de atacar de unos y otros, por un resultado lleno de goles. Partidazo que se llevó el Tatengue por 3-2. Analiza la derrota el delantero del taladro, Giuliano Galoppo. La verdad que no vamos a sabor amargo porque desatenciones te terminan costando un partido que hicimos mucho más para que ganando nosotros que para que lo ganen ellos. Entonces duele, pero bueno, hay que reponerse porque el martes tenemos un partido importante y bueno, hay que estar 100% ahí. Barracas se plantó de guapo frente a Talleres y se lo ganó en Córdoba por 2-0. Está bien que la T guardó lo mejor para la Libertadores, pero los de Berti aprovecharon todo lo disponible y siguen engrosando el promedio. Así se refirió a la derrota el DT de los cordobeses, Pedro Caigiña. Creo que no nos salió nada de lo que teníamos planificadamente, de cómo queríamos jugar el partido derivado de todo. Terminó entrando mucho mejor que nosotros, mucho más agresivo, mucho más intenso. En Vicente López, Newell's lo ganaba con el blooper del año y se subía a la punta, pero Platense lo terminó empatando con el gol del año. Lindo partido entre Calamares y Leprosos, con puntos bien repartidos luego del empate. Lo analiza el defensor del marrón, Gastón Suso. Creo que el primer tiempo perdimos la batalla, sobre todo táctica, pero bueno, el equipo nunca se rindió y siguió buscando. Sabía que nos estaba costando, pero no dejamos nunca de correr y de tratar de achicar los espacios porque ellos movían bien la pelota y por suerte pudimos encontrar el gol. El primer tiempo suena Eterna Inocencia, haciéndole Pertenezco a tus ojos. Después del entretiempo, repasamos el resto de la séptima acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.